faltas que abandonan el nido. Se me fue sin motivo a otro cielo a volar. La dejé que se fuera, no quise detenerla, porque el amor que siento no ha aprendido a rogar. El sol de mis días, de mis noches la estrella. Aunque siento amargura, no me verán llorar. Tengo el alma de seda cuando un amor se queda. Se me vuelve de acero cuando un amor se va. Que le vaya muy bien allá por donde se halle. No voy a perdonarle que dañó mi querer. Que realice los sueños que no logró conmigo y que encuentre un motivo para ya no a tomarme una copa. No crean que mi derrota la vengo a festejar. Aquí con mis amigos brindaremos por otra que al mirarme solito me vino a acompañar. Que le vaya muy bien allá por donde se halle. No voy a perdonarle que dañó mi querer. Que realice los sueños